Buenos días, compartimos el reporte número 255 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 4.231 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer. Tenemos el 91,6% con localización en el área metropolitana de Buenos Aires, el 1,5% en Córdoba y el 1,1% en el Chaco. Son 7 las provincias que no han notificado casos. La cantidad total de casos confirmados en la República Argentina es de 126.755, 13 de los cuales están ubicados en nuestras Islas Malvinas. 279 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia que tenemos en el país, 37 años la edad mediana, y el 7,6% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 2.281 personas han fallecido por coronavirus hasta la fecha. La tasa de letalidad se mantiene en el 1,8% y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 49,8 personas por cada millón de habitantes. 75 años sigue siendo la edad mediana en la cual está ocurriendo esta situación. Con respecto a la fuente de transmisión, el 0,9% están relacionados con un viaje a área de transmisión comunitaria, el 31,7% con un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 50,2% por transmisión comunitaria, que se observa de manera sostenida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, donde lo observamos en Resistencia, Barranqueras, Puerto Vileras y Fontana, en la capital neuquina, en Plotier y Centenario, y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus y tenemos actualmente 842 casos confirmados internados en terapia intensiva. El 91% de estos casos están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID, el total es de 54,6% a nivel nacional y 65% de ocupación en el área metropolitana de Buenos Aires. Los recuperados, 55.913. Los descartados, 332.433. La cantidad total de test que se ha realizado en el país, 552.306, 11.068 en la jornada de ayer. Y la cantidad de test por millón hemos alcanzado 12.171. El porcentaje de positividad promedio a la fecha es de 27,6%. Tenemos a nivel mundial 14.043.176 casos. En la jornada de ayer se diagnosticaron más de 166.000 casos a nivel global. América representa el 52,5% de estos casos y alcanza una cifra de 7.376.748. Los nuevos casos americanos de la jornada de ayer son 70.377. 49,2% ubicados los casos totales en Estados Unidos, el 27,7% en Brasil y Argentina, el 1,6% de los casos confirmados a nivel americano. La tasa de letalidad, 4,2% a nivel global y el 4,1% en nuestro continente. Agradecemos a los trabajadores de salud la carga de datos que se brindan a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y seguimos solicitando que la oportunidad de esos datos sea alta para que, sucedido el evento, podamos tener esa información, pensar las acciones entre todos y llevar adelante el Plan de Respuesta Sanitario Nacional al coronavirus. Repasando los indicadores que venimos viendo día a día de los nuevos casos, un poquito más de 4.200, el 92% corresponden al AMBA. De las personas que están internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de coronavirus, ese indicador específico que también venimos monitoreando en función de la notificación de las jurisdicciones, 842, 91% están en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia terapia intensiva por cualquier motivo es de casi 55% en todo el país y 65% en AMBA, a expensas de una mayor tensión en Ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente el sector privado. Es importante mencionar que lo que estamos viendo ahora son personas que han tenido la infección en un momento hace más de 14 días y el momento más común de la complicación es a los 7 días de evolución, así que este parámetro que estamos viendo hoy es de alrededor de 20 días atrás, por lo tanto cada acción que tomemos en el día de hoy lo vamos a ver alrededor de 20 días adelante en lo que significa la ocupación de terapia intensiva. Es por eso que seguimos recordando, enfatizando la importancia de cada acción, de cada medida en el día de hoy para tener un impacto positivo más adelante. En relación a los recuperados, sigue estable el porcentaje, el 44% de las personas que han sido confirmadas con coronavirus se han recuperado, son casi 56.000 personas y el porcentaje de positividad del promedio es de 27.66, en el día de ayer fue casi 45, 44.8, 47.9 en Ciudad de Buenos Aires, 51.8 en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires y 26.8 en todo el país. Lo que nos muestran todos estos indicadores es que estamos viendo esto que también el doctor Costa nos cuenta, las 24 provincias tienen casos confirmados, no hay provincias que no hayan tenido casos confirmados en los últimos 14 días, la migración interna, el tránsito de las personas, la dinámica de la transmisión del virus hace que estemos teniendo provincias que no habían tenido casos, departamentos que no habían tenido casos, departamentos que habían controlado los brotes que habían tenido por conglomerados con una nueva situación de transmisión por brote y estamos trabajando fuertemente con las provincias para poder controlar eso. En ese sentido, siempre tenemos que seguir enfatizando nuevamente la diferencia epidemiológica en todo el país. Hay áreas con transmisión sostenida, donde el esfuerzo tiene que aumentarse todavía, es la provincia de Jujuy, el departamento de San Fernando en Chaco, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires y el resto del país con una normativa de distanciamiento social preventivo y obligatorio, heterogénea también, con departamentos sin casos, con departamentos con brotes y con departamentos con digamos un número de casos más importantes todavía. En ese sentido, es clave trabajar fuertemente en las jurisdicciones, lo venimos diciendo, pero nos parece realmente importante recordarlo, es cuando en una provincia que no hay casos, se baja la guardia, se baja la atención, se baja la alerta, se piensa que ya no va a haber casos, uno empieza a tener reuniones y esas reuniones no tienen las recomendaciones de distanciamiento, las prevenciones que se recomiendan, en el caso que ingrese una persona con el virus, realmente es una situación de máximo riesgo en un área con una circulación intensa. El virus se transmite con las personas a mayor circulación, es más posible que el virus llegue a alguna de esas regiones, así que la recomendación más importante para las 24 jurisdicciones, sobre todo las de jurisdicciones que no tienen transmisión comunitaria y sobre todo los departamentos que no han tenido casos, pensar que es un momento en el cual tenemos que tener la máxima atención, la máxima alerta, el máximo cuidado. Estamos viendo también, nosotros tenemos esa posibilidad de ver lo que va pasando unas semanas antes en lugares que están transitando la epidemia con anticipación a nosotros, estamos viendo diferencias geográficas dentro de los países que están también iniciando actividades, estamos viendo qué actividades generan más impacto todavía en relación al aumento del número de casos y estamos viendo que países que están unas semanas adelante en la epidemia están volviendo para atrás en algunas medidas que han tomado. Eso es lo que está pasando en el mundo. El mundo está aprendiendo a abrir, ver la evolución y cerrar si hace falta. En eso se está trabajando en Argentina, monitoreando todos los parámetros. En este momento, la aceleración del número de infecciones está en un ascenso más lento, la ocupación de las camas de terapia intensiva, también el número de nuevos ingresos se ha enlentecido, tenemos que ver cómo evoluciona esta semana es clave en función del comportamiento individual, en función de la responsabilidad individual, en función de las acciones que tomamos y en función de lo que hacemos si tenemos síntomas. No subestimar los síntomas, no minimizar los síntomas, contactar el sistema de salud. Si tenemos síntomas, inmediatamente evitar el contacto con otras personas. Si nos confirman coronavirus, contactar a todas las personas con las que tuvimos contacto estrecho hasta 48 horas antes de empezar con los síntomas para que hagan el aislamiento y podamos en conjunto minimizar la transmisión. En ese sentido, trabajar fuertemente y compartir el trabajo que se hace desde la Dirección Nacional de Epidemiología con las 24 jurisdicciones, justamente para contar lo que está pasando en el país y con qué tenemos que tener más cuidado. Bueno, sí, de acuerdo con todo lo que se está hablando. Hoy es un día particular para todos, hoy es el Día del Amigo, un Día del Amigo que nos encuentra con 4 meses ya de atravesar una pandemia que hasta ahora la única medida preventiva fuerte y que se sabe que funciona bien es el distanciamiento social. En este sentido, en estos 4 meses hemos atravesado ya cumpleaños, Día del Padre, festejos en los cuales no hemos podido estar con nuestros afectos. Y gracias a esto, lo que se ha logrado es que hoy Argentina tenga una de las tasas de mortalidad más bajas de la región. Para poder continuar y para seguir con estos logros, lo que tenemos que hacer y por lo que tenemos que ir es por disminuir la transmisión. Actualmente, si bien la mortalidad es mayor en las personas mayores de 60, la gran mayoría de los casos se dan en las personas menores de 60, ¿sí? Si nosotros no disminuimos la transmisión, vamos a tener aumento en la mortalidad también. Y en este sentido, lo que se ve a nivel país son distintas realidades, un poco lo que contaba Carla, en muchas provincias se están empezando a experimentar brotes, tenemos documentados brotes que, por ejemplo, a partir de 1, 2 o 3 casos en reuniones sociales se llega en pocos días a los 200 o más casos. Tenemos brotes documentados en donde después del Día del Padre, en la semana posterior, hubo un aumento exponencial de casos. Esto es debido a que las reuniones sociales son uno de los lugares en donde más transmisión podemos tener, ¿sí? En las reuniones sociales, en donde por ahí nos relajamos, en donde disminuimos los cuidados, en donde compartimos el mate, compartimos un vaso, compartimos una cerveza, más si estas reuniones se producen en lugares cerrados, teniendo en cuenta que no solamente se contagia en el momento de, o se transmite la enfermedad en el momento de estar enfermo, sino que 48 horas antes transmitimos la infección, hace que las reuniones sociales sean uno de los lugares en donde más podemos transmitir y esta transmisión que sea exponencial, ¿sí? A partir de reuniones sociales realmente la aparición de muchos casos. Entonces, es por esto que realmente lo que pedimos, no solamente hoy por el Día del Amigo, sino hoy, esta semana, la que viene, donde son semanas claves, son semanas importantes, que respetemos. Hay diferencias en el país y cada autoridad sanitaria define cuáles son las reuniones y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Lo que pedimos es que respetemos, que no nos juntemos realmente. Hoy me parece que la mejor manera de cuidarnos y de cuidar a nuestros afectos es justamente nos juntándonos y tener en cuenta esto de que por ahí no nos damos cuenta de la importancia de nuestras acciones individuales que repercuten mucho y fuerte en lo que es la salud colectiva. Muchas gracias. Es un minuto, es instintivo, es reflejo, es algo a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a hacer todos los días. Eso es lo que hoy tenemos que prestarle más atención porque es lo que está haciendo que no estemos pudiendo interrumpir la transmisión. Muchas gracias.